Bienvenidos. Este es el día número 94. Deseamos leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Acudimos a la misericordia de Dios, porque queremos recibir la palabra no como un derecho, sino como un regalo. No como el fruto de nuestro esfuerzo, sino como la expresión del inmenso amor que Dios nos tiene. Que venga en nuestro auxilio el Espíritu Santo de Dios. Hoy tenemos textos del libro del Deuteronomio, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio, capítulo 14. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No se hagan incisiones ni se rapen el cabello sobre la frente en homenaje a un muerto. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios, y Él te eligió para que fueras su propio pueblo, prefiriéndote a todos los demás pueblos de la tierra. No comerán nada que sea abominable. Ustedes podrán comer los siguientes animales: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el íbice, el antílope y la gamuza. Podrán comer asimismo cualquier animal que tenga la pezuña partida, es decir, dividida en dos mitades y que sea rumiante. Pero se abstendrán de comer los animales que son solamente rumiantes y los que solamente tienen la pezuña partida por la mitad. No comerán camello, liebre ni damán, porque, aunque son rumiantes, no tienen la pezuña partida. A estos animales deberán considerarlos impuros. Tampoco comerán cerdo, aunque tiene la pezuña partida, porque no es rumiante. También a este deberán considerarlo impuro, y no podrán comer su carne ni tocar su cadáver. De entre los animales que viven en el agua, les estará permitido comer todos aquellos que tengan aletas y escamas. Pero no podrán comer los que no tengan aletas ni escamas. A estos deberán considerarlos impuros. Podrán comer todas las especies de aves puras, pero se abstendrán de comer las siguientes: el águila marina, el milano, las diversas especies de halcón, las diversas especies de cuervo, el avestruz, la golondrina, la gaviota y las diversas especies de gavilán, la lechuza, el búho, el ibis, el pelícano, el buitre, el corvejón, la cigüeña, las diversas especies de garza, la abubilla y el murciélago. También deberán considerar impuros a todos los insectos con alas, pero podrán comer cualquier clase de pájaros puros. No comerán ningún animal muerto. Se lo darás al extranjero que resida en tu ciudad para que él lo coma, o se lo venderás al extranjero que va de paso, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No harás cocer un cabrito en la leche de su madre. Cada año deberás separar la décima parte de todo lo que hayan producido tus sembrados, y en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija para constituirlo morada de su nombre, comerás del diezmo de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y también los primogénitos de tu ganado mayor y menor. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Si el camino es demasiado largo para que puedas transportar el diezmo, porque el lugar que el Señor elija te queda muy lejos, cuando Él te haya bendecido, los cambiarás por dinero y luego irás a ese lugar llevando contigo el dinero. Allí podrás comprar con ese dinero todo lo que desees, ganado mayor o menor, vino o bebida fermentada, en una palabra cualquier cosa que sea de tu agrado. Entonces comerás en la presencia del Señor tu Dios y te alegrarás junto con tu familia. No olvides al levita que vive en tus ciudades, ya que él no tiene posesión ni herencia contigo. Al cabo de 3 años, deberás separar la décima parte de todo lo producido ese año y lo depositarás en la puerta de la ciudad. Entonces vendrá a comer el levita, ya que él no tiene posesión ni herencia contigo. Y lo mismo harán el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades, hasta quedar saciados. Así el Señor te bendecirá en todas tus empresas. Al cabo de cada 7 años harás una remisión. La remisión consiste en lo siguiente. Todo acreedor condonará a su prójimo el préstamo que le haya concedido. No hará ninguna demanda a su prójimo, es decir, a su hermano, porque se ha proclamado una remisión en homenaje al Señor. Podrás, eso sí, demandar al extranjero, pero deberás liberar a tu hermano del derecho que tenga sobre él. Por lo demás, no habrá ningún pobre a tu lado, porque el Señor te bendecirá abundantemente en la tierra que Él te da como herencia, con esta sola condición: que escuche su voz, practicando cuidadosamente todo este mandamiento que hoy te prescribo. Sí, el Señor tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido. Tú prestarás a muchas naciones sin tener necesidad de pedirles prestado, y dominarás a muchas naciones sin que ellas te dominen. Si hay algún pobre entre tus hermanos en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Ábrele tu mano y préstale lo que necesite para remediar su indigencia. No abrigues en tu corazón estos perversos pensamientos. Ya está cerca el 7º año, el año de la remisión. Mirando por eso con malos ojos a tu hermano pobre, para no darle nada. Porque él apelaría al Señor, y tú te harías culpable de un pecado. Cuando le des algo, lo harás de buena gana. Así el Señor te bendecirá en todas tus obras y en todas las empresas que realices. Es verdad que nunca faltarán pobres en tu país. Por eso yo te ordeno, abre generosamente tu mano al pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra. Si tu hermano hebreo, sea hombre o mujer, se vende a ti, te servirá durante 6 años y al 7º año lo dejarás en libertad. Cuando le concedas la libertad, no lo envíes con las manos vacías. Llénalo de presentes tomados de tu ganado menor, de tu era y de tu lagar, haciéndolo partícipe de los bienes con que el Señor tu Dios te bendiga. Recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso ahora te doy esta orden. Pero si él te dice, no quiero alejarme de ti, porque te ama y ama también a tu familia y se siente feliz a tu lado, entonces tomarás una lesna y le perforarás la oreja contra la puerta de tu casa. Así será tu esclavo para siempre. Lo mismo deberás hacer con tu esclava. Que no te resulte penoso dejarlo en libertad, porque el servicio que te prestó durante 6 años vale el doble del salario de un jornalero. Entonces el Señor te bendecirá en todas tus empresas. Consagra al Señor tu Dios todos los primogénitos machos de tu ganado mayor y menor. Tú no trabajarás con el primogénito de tus vacas, ni esquilarás al primogénito de tus ovejas. Los comerás cada año junto con tu familia en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor elija. Pero si es defectuoso, si es rengo, ciego o tiene cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. Lo comerás como se come una gacela o un ciervo. Podrán comerlo igualmente el puro y el impuro. Solo te abstendrás de comer la sangre. La derramarás en la tierra como si fuera agua. Solemniza el mes de Abib, celebrando en él la Pascua en honor del Señor tu Dios, porque una noche del mes de Abib él te hizo salir de Egipto. Inmola al Señor tu Dios como víctima pascual un animal del ganado mayor o menor, en el lugar que él elija para constituirlo morada de su nombre. No comas la víctima con pan fermentado. Durante 7 días comerás pan sin levadura, que es un pan de aflicción, porque tú saliste precipitadamente de Egipto. Así te acordarás siempre del día en que saliste de Egipto. Estos 7 días la levadura no deberá verse en todo tu territorio, y tampoco quedarán para el día siguiente restos de la carne sacrificada al atardecer del primer día. No inmoles la víctima pascual en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te dará. La inmolarás únicamente en el lugar que Él elija para constituirlo morada de su nombre, y lo harás al atardecer, cuando se ponga el sol, a la misma hora en que saliste de Egipto. Cocerás y comerás la víctima en el lugar que el Señor tu Dios elija, y a la mañana siguiente emprenderás el camino de regreso a tu casa. Durante 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día harás una asamblea litúrgica en honor del Señor tu Dios. Ese día no realizarás ningún trabajo. Cuenta 7 semanas a partir del momento en que empieces a cosechar, y al término de ellas celebrarás la fiesta de las semanas en honor del Señor tu Dios, llevando tus ofrendas voluntarias, en la medida en que el Señor tu Dios te bendiga. Te alegrarás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija para constituirlo morada de su nombre, junto con tu hijo y tu hija, con tu esclavo y tu esclava, con el levita que viva en tu ciudad, y con el extranjero, el huérfano y la viuda que estén contigo. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y observa fielmente estas prescripciones. Celebra durante 7 días la fiesta de las Chozas, apenas termines de recoger los frutos de tu era y de tu lagar. Te alegrarás durante la fiesta junto con tu hijo y tu hija, con tu esclavo y tu esclava, y con el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vivan en tu ciudad. 7 días estarás de fiesta en honor del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todas tus cosechas y en todas tus obras, para que seas plenamente feliz. 3 veces al año, todos los varones se presentarán delante del Señor tu Dios, en el lugar elegido por Él. En la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las chozas. Nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno dará lo que pueda, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya otorgado. En cada una de las ciudades que el Señor tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y escribas que dicten sentencias justas en favor del pueblo. No tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas, ni te dejarás sobornar, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Tu deber es buscar la justicia, solo la justicia, para que tengas vida y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. No plantarás ninguna clase de árbol para tenerlo como poste sagrado, junto al altar que dediques al Señor tu Dios. Tampoco erigirás piedras conmemorativas, porque el Señor tu Dios las detesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 95. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Porque el Señor es un Dios grande, el soberano de todos los dioses. En su mano están los abismos de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, y la tierra firme que formaron sus manos. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron aunque habían visto mis obras. 40 años me disgustó esa generación hasta que dije, es un pueblo de corazón extraviado que no conoce mis caminos. Por eso juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos del 12 al 35. Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Los comprometidos en la conjuración eran más de 40. Fueron al encuentro de los sumos sacerdotes y los ancianos y les dijeron: «Nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a no probar nada antes de haber matado a Pablo. Pónganse de acuerdo con el Sanedrín y propongan al tribuno que lo haga comparecer delante de ustedes con el pretexto de examinar más exactamente su causa. Nosotros, por nuestra parte, estaremos preparados para matarlo en el camino». Pero un sobrino de Pablo, al enterarse de la emboscada, se dirigió a la fortaleza y entró para prevenir a Pablo. Este, llamando a uno de los centuriones, le dijo: «Acompaña a este muchacho hasta donde está el tribuno, porque tiene algo que comunicarle». El centurión lo llevó y dijo al tribuno: «El prisionero Pablo me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que decirte». El tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: «¿Qué tienes que comunicarme?». El muchacho le respondió: «Los judíos, bajo pretexto de examinar más a fondo la causa, se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín. No lo creas. Es una emboscada que le preparan más de 40 de ellos, comprometidos bajo juramento a no comer ni beber hasta haberlo matado. Ya están dispuestos y solo esperan tu consentimiento». El tribuno despidió al muchacho haciéndole esta recomendación: «No digas a nadie que me has contado esto». Después llamó a dos centuriones y les dijo: «Preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que salgan en dirección a Cesarea a las 9 de la noche. Preparen también caballos para Pablo y llévenlo sano y salvo hasta el gobernador Félix». Y escribió una carta que decía: «Claudio Lisias saluda al excelentísimo gobernador Félix. Aquí te envío a un hombre que fue detenido por los judíos, y cuando ya lo iban a matar, enterándome de que era ciudadano romano, intervine con mis soldados y pude rescatarlo. Queriendo saber exactamente de qué lo acusaban, lo hice comparecer delante del tribunal judío, pero comprobé que se lo acusaba por cuestiones relativas a la ley de los judíos y que no había ningún cargo por el que mereciera la muerte o la prisión. Informado de que se tramaba una conspiración contra este hombre, he querido enviarlo allí enseguida, ordenando también a sus acusadores que te expongan los cargos que tengan contra él. Adiós». De acuerdo con la orden recibida, los soldados tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátride. Al día siguiente, dejaron que los jinetes partieran con él y ellos se volvieron a la fortaleza. Llegados a Cesarea, los jinetes entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, dijo: «Te oiré cuando lleguen tus acusadores». Y lo hizo poner bajo custodia en el pretorio de Herodes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.